vivir. La experiencia más amarga quizás, porque me había dicho que el amor era así. Y hoy me encuentro que es la triste verdad, que está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Ahora haciendo palma todo el mundo.